Me expulsaron de la escuela por violento, todo lo aprendí en la calle. Vivir sin esperar nada de nadie, metal en la cintura pa' estar listo y preparado para el baile. Nacido en la tierra de los nopales, todos vamos pa' donde mismo, pa' una caja, por eso somos iguales. Una vez que atraviese los portales, yo ya no estaré acá y desde el mi clan creo que ya no podré contarles. Pero mis rolas serán inmortales. Chales, estos vatos no tienen modales, pretenden alcanzar en su triciclo de pedales. Las horas que he pasado en la cabina no son rolas, son rituales. Mi mal es que mis rimas son letales. La calle está caliente, todos son como animales. Cada día están más llenos los panteones y hospitales. Letras por toneladas que trafico lejos dentro de costales. Algo de polvo en las fosas nasales. Dentro de esta vida injusta todos vamos a morir. Aquí la pregunta es quién es el que más va a resistir. Mi problema que es mental con los años se hizo normal, pero mejor démonos prisa y sigamos con el ritual. Una dosis de rap para poder quedarme un pinche rato quieto. Sabe muy bien quién es este sujeto. Atento que si yo te enfrento con tu vida, atento en un momento. Bienvenidos sean a mi aposento. Palabras de envidiosos siempre las arrastra por el suelo el viento. Yo fumando y con mi cara de contento. Sé que algunos haters quisieran algún día poder verme muerto. Falta mucho, ve tomando asiento. Se hizo el guiso, como mis videos sin previo aviso. Quieren rap malandro, vengan, tengo del macizo. Me paré del suelo por mi esfuerzo y porque Dios así lo quiso. Hoy sé que no pienso pedir permiso. Se hizo el guiso, como mis videos sin previo aviso. Quieren rap malandro, vengan, tengo del macizo. Me paré del suelo por mi esfuerzo y porque Dios así lo quiso. Hoy sé que no pienso pedir permiso. Dentro de esta vida injusta todos vamos a morir.